hace un ratito que hubo gente del Frente Renovador que ya repudió claramente lo sucedido en la Plaza de los Dos Congresos, esta represión contra los maestros. Uno de ellos fue el exministro de Desarrollo Social y dirigente de este espacio, que es Daniel Arroyo. Lo tenemos en línea. Daniel, ¿cómo va? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde El Plata. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Igual, Daniel, a ver, ayer muy fuerte las escenas vividas ahí frente al Congreso, escuchábamos el repudio. ¿Dónde crees que se enmarca, digamos, esta situación represiva o violenta del gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué ha tomado la decisión de atacar y de este modo a sindicatos y en este caso en particular a los docentes? Me parece que el gobierno ha tomado la decisión de avanzar sobre el eje de la represión. Creo que hasta acá lo que tenemos es un proceso de ajuste claro, empeoró la situación de los que tienen trabajo formal, porque las paritarias les quedaban por debajo de la inflación, de los que hacen changas, pues separaron las changas, separó la construcción y el textil, y de los que tienen planes sociales, que claramente está muy desfasado, pues los alimentos siguen subiendo. En ese contexto de conflicto social, de movilizaciones, de tensión, creo que el gobierno cree que gana confrontando, y lo que quiere es avanzar ahora en un esquema represivo como el que vimos ayer a los docentes, que lo que querían hacer era poner una escuela itinerante, querían hacer un tipo de protesta que no tenía que ver con el paro, sino con visibilizar su planteo. La verdad que estamos nosotros muy preocupados en el Frente Renovador, lo hemos hablado con Sergio Massa, pues estamos avanzando sobre un eje de represión. Nada bueno pasa en un país en donde el gobierno lo que cree es que tiene que transformarse en esquema violento y reprimir a los que reclaman por trabajo. Hay algo que es llamativo en cuanto al gobierno, porque incumple la ley, digo, ¿no? Porque a fin de cuentas la paritaria nacional docente forma parte de la ley y no la reconoce. ¿Hasta dónde crees que puede llegar, digamos, Macri en su afán, digamos, por confrontar con los docentes y en su afán también por alegrar a un núcleo duro, ¿no? Porque al fin de cuentas estas escenas yo creo que ponen contento a un espacio más bien diminuto que se parece mucho al de la primera vuelta, si se quiere, del año 2015, ¿no? Sí, está claro que quiere hablarlo en núcleo duro, está claro que al haber sacado la paritaria nacional docente desacomodó todo, está claro que quiere avanzar porque al juez que había autorizado la paritaria de los bancarios le quieren hacer juicio político, o cuando un juez determina condiciones o apertura de paritarias, de vuelta van con todo contra ese juez. Más allá de que está dispuesto a avanzar sobre ese esquema, yo creo sinceramente que más allá de los análisis de las encuestas o de lo que uno vea, es bastante, no es ese el núcleo duro del gobierno, sino que es menos, porque el grueso de la gente la está pasando mal en Argentina, el grueso de la gente claramente no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, tiene dificultades, todo sale muy caro, las familias se endeudan, porque como no les alcanza la plata, se endeudan, algunos con los bancos, otros con las prestamistas del barrio o con las financieras de la esquina. Yo creo que el gobierno está perdiendo noción de la vida cotidiana, más allá de que cree que polarizando le sirve, que yendo al extremo y hasta reprimiendo cumple con algún sector. Lo concreto es que la mayor parte de los argentinos la está pasando mal, no le alcanza la plata, y eso inexorablemente se va a reflejar en la cuestión electoral y se refleja en las protestas que todos vemos. Daniel, le quiero preguntar por el momento político del Frente Renovador. Está claro que el gobierno decidió polarizar con el pasado, digamos. Y de esa manera, aquellos tres tercios en los cuales efectivamente se confía, me parece, el Frente Renovador para una escena electoral positiva, se va como perdiendo. Y le quiero preguntar específicamente por una declaración de Héctor Daer. Ayer en Página 12 dijo que fue convocado en 2013 a un espacio plural que con el tiempo fue perdiendo su rumbo. Nosotros como Frente Renovador claramente somos opositores. Somos una oposición responsable. Oposición responsable quiere decir que somos críticos, claramente críticos de la política económica, de la orientación que tiene el gobierno. No creemos que el gobierno tenga que caerse, pero que sí que tiene que cambiar su política económica. Y la verdad es que lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar y dejar de hablar del gobierno anterior. Me parece de verdad que se construye fantasías, que intenta polarizar sobre la base de no tener resultados. Es un gobierno que no ha mejorado la situación, no hay sector que esté mejor hoy que hace 16 meses, no hay persona que le vaya mejor ahora que hace 16 meses, se engaña con los datos, la inflación sigue siendo alta, en febrero fue 2,5%, la economía no arranca, evidentemente el empleo no se está creando, más allá de los dibujos que uno puede hacer con los monotributistas que se anotan. Lo concreto es que la situación está complicada y el gobierno polariza, yo diría, como acto de debilidad, polariza porque no tiene resultados, entonces decide confrontar con el gobierno anterior. En el medio hay mucha gente que no ve bien lo que está, que hasta hace unos meses tenía expectativas del gobierno, creía que esto podía arrancar y ve que no arranca y no le va bien y no quiere volver atrás. En ese medio hay mucha gente y yo creo que está nuestra verdadera chance como Frente Renovador. Lo que está claro es que el gobierno está alejado de la realidad, no está viendo la vida cotidiana, y eso lo lleva, creo yo, a cometer macanas importantes. ¿Y por qué Gaer dice que se perdió el rumbo para el Frente, Daniel? No, nosotros ahora estamos claramente en una línea, estamos definiendo ejes, vamos a fortalecer a las pymes, vamos a fortalecer y reclamar por el tema de precios, donde claramente está el problema, vamos fuerte con el tema de trabajo, vamos en esa línea nosotros, una línea clara de confrontar, de ser una oposición responsable, pero dejar claro que así, por donde nos lleva el gobierno, nos lleva a más pobreza, a más desocupación y a más deuda, o sea... ¿Pero van perdiendo dirigentes por el camino? ¿Van perdiendo dirigentes por el camino? Lo digo por Daer en concreto, quizá Alberto Fernández. Veremos, eso se verá, digo, siempre la cercanía de los procesos electorales hace que haya gente que vaya y que venga. Yo estoy conforme con la identidad que estamos conformando en el Frente Renovador, que es esto, una oposición muy clara, y muy clara significa decir, señores, así vamos mal, así objetivamente esto va a empeorar. Daniel, gracias por esta comunicación con Del Plata. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hablamos con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, uno de los referentes del Frente Renovador, que se queda, él está ahí en el Frente Renovador. Nos tenemos que ir a las noticias.